Bueno, sí, por suerte, digamos, contamos con la presencia del doctor Guillermo Bertoni, que es el infectólogo del Hospital Mercetti. Un poco la idea era a hacer la oferta de una charla abierta acerca de la problemática del hantavirus, que es una problemática que nos estuvo inquietando en términos, digamos, de difusión de los casos que hubo en Epuyén y demás hierbas hace cosa de 20 días, un mes, digamos, de modo de aclarar un poco a la comunidad, digamos, de qué se trata la enfermedad. Y bueno, tal vez el horario, digamos, conspiró para que venga más gente, pero digamos, un poco la idea es que todos tengamos la posibilidad de difundir las características de esta enfermedad y las modalidades de prevención, ¿no? Bueno, la enfermedad no es nueva, en principio es una enfermedad, digamos, que está instalada en la provincia de Buenos Aires, en el país, desde hace años. Y cada tanto ahí aparece un brote, digamos, no es una enfermedad nueva. Lo que nosotros pretendemos desde la gestión es, digamos, armar un cronograma, una oferta de charlas abiertas como para que podamos trabajar algunos temas de promoción y prevención de la salud sobre este y otros temas, ¿no? Así que vamos a trabajar en eso durante este año. Absolutamente. Los tres casos que aparecieron dieron resultados negativos y esto, bueno, confirmado por laboratorio, ¿no?